Entonces, Brian Eno cobró un palo verde por hacer las trompetitas del Window. Coso, me dijeron un allegado, no me dijo, yo esto no te lo confirmo. El guitarrista de banda de turistas hizo el respiro, ¿viste? En Skype. Sí. Cuando dice, ¡ah! Sí. Eso lo hizo él, $35.000 Mira por hacer vos. el respiro de Skype. Entonces ahora estamos viendo Con tu banda. con mi banda, a ver si pegamos Sí. 30, 3 milisegundos de alguna aplicación. Sí. Ya llamamos lo de Tinder Sí. y les propusimos algo que no les gustaron. ¿Qué le propusieron? Era Cuando no te cuando gusta. entraban. No me gustaron. Y cuando me gusta, decían, Era así. Claro. Y los chicos dijeron buena onda. No nos miraron nunca. Primero Sí. miraban para una pantalla, decían buenísima onda, los vamos a llamar. Sí. Y bueno, vino, entró una cruz gigante a Sí. la reunión Ahora. y me dijo, chicos, se tienen que ir. Mirá. Digo, bueno, está bien. Pero bueno, la onda ¿Y es. cómo pegaron el contacto? No, ellos tienen que, básicamente tienen que llevar una agenda, porque no pensás que tienen que hacer las oficinas de Tinder acá. Entonces, nada, Claro. te hacen reuniones. Hacemos reuniones y después salimos a almorzar 3 horas, dicen. La cosa es que yo hice la banda, yo la música entré por eso. Entré para ver si puedo pegar algo de 5 segundos. Claro, Y ya sí. con eso me. Hoy en día ese es el hit. Sí. Así que, bueno, te dejo acá. En esta carpeta hay 61 sonidos Hecho compuestos por mí. por vos. Claro, si te interesa alguno, Sí. podemos hablar un numerito. Sí, estamos haciendo justo una aplicación ahora que tiene que ver con las verdulerías de tu barrio. ¿Orgánicas? Claro, orgánicas que Sí. te dicen, te avisa cuando llegaron las mandarinas. Y te avisa esa aplicación si por ejemplo está fumigada con Sí, y te productos. dice, vos la escaneás a la mandarina, Sí. ¿viste? Y te sale todo. Monsanto fuera, dice. Todo te sale. Bueno, Si querés, podemos hacer un buen negocio. Que lo importante es la música para ¿viste? redondear esta reunión, porque veo que tenés Sí. mi onda. Lo importante Sí. es la música, es hacer un buen negocio. Sí. Si no, te quedás toda la vida en el under. Y yo ya Sí. curtí demasiado la under. Hice como dos Sí. fechas Sí, yo también. para dos personas y ya no me gusta más. Sí, Entonces, claro. bueno, No, porque gracias. vos uno tiene que vivir también, ¿no es cierto? Por supuesto, somos músicos, tenemos que vivir. Me gustó eso, lo voy a usar, ¿eh? Somos Sí. músicos, tenemos que vivir. Bueno, vamos con Un esto. beso, Rodo. Sí, con eso. Yeah. Dancing the Zurchats fast. Promoting National Trust. Bueno, qué manera de empezar el Pingún en radio con un hermano enfermo. Sí. Que hable, el hermano enfermo. Sí, estoy acá listos para transmitirles todos los virus que me, sí, que me están montando en este momento. Y yo estoy... Hacía mucho que no tenía fiebre, tengo fiebre. Y bueno, Marcos, Pingún te va a realzar, porque es así. Yo estoy a punto, que es cuando te duele un oído, también sí, que es porque de alguna infección debo tener o algo en el oído. Sí. Así que estamos cachuzos, pero sí, los mejores programas fueron cuando estuvimos infiltrados, sí, ¿no? Como Maradona contra Italia. Claro. Son los mejores partidos. Bueno, arrancamos primero justamente con Medicine. Claro. Haciendo de Pink. Sí. O sea, Pink Moon, Medicina, todo encaja. Y recién, no debería decir qué era, porque sí, si vos no reconociste esa guitarrita y esa voz tan hermosa, no mereces estar en este programa, escuchando este programa. Pero lo voy a decir igual. Era Guided by Voices haciendo Canting Plumes, un minuto quince, esos temas que hace Roberto, que decía, un minuto quince, ¿para qué más? Y sí. ¿Para qué más? Pero Roberto, ¿no te parece un puente y un estribillo? Sí. No, ¿qué puente? Después sí le pareció. Después le pareció, bueno, pero en esta época no. Y este es de un EP encima, era cuando le salían los temas hasta por, no sé, hacía un disco de 20 temas y encima hacía EPs en sí, el medio, y este era del EP, para que la gente lo ubique. El EP que están como esos lingeras medio en cuero, como unos medios sri-sri, medios sí, espirituales, como están como en una pileta, no sé dónde están, sí, están como todos en filita. Ya lo recuerdo. Era muy de Tower ese EP. Sí. Así que bueno. Es de la época de... La época de, para mí era entre Alien Lanes y Under sí, the Bushes. Sí, sí, exactamente. Ahí, así que bueno, sí. Bueno, tenemos de todo. Hoy traje voy a hablar de un par de cositas que aprovecho que estás enfermo, porque está bueno, porque si estuvieras en buen estado, sí, me bardearía mucho. Y como estás débil, está bien, puedo decir cosas y después te vas a acordar diciendo, ah, cómo estuve tan enfermo el día que él dijo que, y las cosas que traje acá. Bueno, está bien. Porque son cosas dignas de burla, pero yo como me la banco y yo acá tengo que poner lo que hay que poner, lo voy a decir. Las cosas que compré y que hago. Está bien. Bueno, y después películas como siempre. ¿Qué nada que dijiste? No. O sea, estoy hablando 20 segundos para no decir nada. Dije todo, bueno, Marco, la radio es un poco claro, eso. Sí, la radio. Vos pensás que el programa dura una hora y media, pero hay programas que duran toda la tarde sí, y tienen que en un momento sí, hacer una hora. Estamos de decir con el llamado del oyente. El otro día entré a comprar un sí, boxer para el heredero. Le compré un boxer. ¿Sí? A los niños no se le regala un boxer, Marco. Sí. El boxer es cuando el boxer es algo no sexual, Marco. No seas anticuado. Le regalé un boxer. Un calzoncillo. Le regalé un boxer que tenía un minion, pero disfrazado de hombre araña. Sí, que están haciendo un poco eso ya. Bueno, eso es más ya, ¿no es cierto? Sí. Eso es el mundo que nos deja diamante. ¿Y qué? ¿Pero por qué te acordaste? Porque entré al local que vende sí, eso. Después le compré unas remeras muy lindas. Y estaban escuchando la radio. Y la radio era Ronnie Arias. Ronnie Arias, sí. que estaba hablando con una que decía, ¿y cuántos años tenés? 40, ay, ¿y vos qué sos? Ay, no, yo soy diosa a la noche, tengo dos chicos, pero cuando salgo, sí, soy una sí. diosa. Bueno, y ¿sabés qué? Vas a competir con Ernesto. Ernesto, ¿qué está? Che, si ganan el viaje se van juntos. Y Ernesto dice, no, yo estoy casado. Ay, qué mala onda, Ernesto. Sí. Y ahí me fui. Bueno, pero, Marcos. Pero fue... Y eso hay que completar. Hablando de observaciones, tu caso fue la fuerza, ¿no? Sí. Porque vos no podías elegir cerrar los oídos. Pero es que hoy en día alguien que tiene un programa de radio, en la radio mainstream, digamos, sí. es alguien que tiene como un don, porque es un don, yo sí. no lo podría hacer. No, por ahí en ese mismo momento el tipo está escribiendo. Si claro, no sí, sí, sí, la sensación fue esa, un automatismo total, sí. que es como el don de sacar charla... Para nada, tipo, ¿viste? Sí. Viste que la gente cree, igual la gente lo ve como algo positivo, eso, y para mí es algo muy negativo, alguien que puede hablar con cualquiera. Sí. ¿Qué es esa cosa de decir, vos sos, en cambio yo puedo hablar con cualquiera? Sí. Yo puedo, ¿y qué es el beneficio? Sí, igual la única cualquiera? Forma de poder hablar con cualquiera es que a todos los... No escuchás al otro, a todos los tratás como vos pensás. La segunda, en realidad. Capaz que Ernesto, haciendo... que estaba ahí, era, no sé, el tipo que está investigando la cura del cáncer. No creo que esté escuchando a Ronnie Allen. Pero bueno. No te creas, es un prejuicio tuyo. Vos decís que la otra vez hablábamos justamente de operaciones. Mirá que la gente, y que ejemplo, se escuchó, así que escuchar, porque una cosa es escuchar, hablábamos de los Ramones. Después, sí. después en la semana, vos sos muy adelantado, Marco, con tus notas, ¿eh? ¿Por qué? Porque después en la semana... vi que habían hecho un informe no sé dónde sobre lo que vos trajiste el domingo, sí, lo de la música en los quirófanos. Me gusta que me lo digas, porque cada vez que traigo algo me puteás. Y bueno, pero no, estabas adelantadísimo. En la semana se habló de eso. Sí, claro. Y el hijo de Cormillot dijo, yo escucho, estoy a favor de escuchar música. Escucha Rammstein. No sé qué escuchar el hijo de Cormillot. Sí, bueno. ¿Viste? Pero bueno, la cuestión es esa, que la única forma de poder hablar con todo el mundo es que todo el mundo es lo mismo. Sí. Entonces, claro. como Mirta Legrand. Claro. Mirta Legrand tiene un seteo y a todos, un seteo, los trata igual. Sí, le ha hecho. Ah, qué interesante, sí. El otro sí. día estuve, bueno, en La Mágica, viste, que es mi laburo, mi oficina. ¿Te acordaste de La Mágica por Mirta Legrand? ¿Cómo hiciste? No, por eso, es que ahora te voy a explicar por qué. Había unas revistas ahí que le habían dado a la DJ, a la Romy, y eran unas revistas que se llamaban La Burra, la revista. Sí. Y en la tapa son cumbieros, pero apenas... Yo soy muy vivo, Marco, tengo muy buen sí, olfato. Sí, es lo que tenés. Abrí y ya vi un olorcillo, un tufillo, ¿viste? Como hablo como alguien de 45 años. Sí. Tenía un tufillo claro, estos son... Ya sé que vos, son tus amigos, los de Paco también, pero bueno. Tiene sí. esa cosa media de coquetear con viste, coquetear con la cumbia, hablar medio así, viste, como sí. bueno, burra, ¿entendés? Sí, pero después decir, che, pero mirá que yo no soy un ignorante, ¿eh? Yo escribo sí, y sí. te hablo, bueno, lugares comunes de esa gente que tiene, hay un problema de identidad, que tiene que quiere ser de barrio y se piensa que ser de barrio es como que tenés que hacer esa boludez. Bueno, la cosa es que no importa eso, había una nota del Dipi, sí. el Dipi que era del Empuje, que era el del tema del soltero, vos lo ubicás por el soltero, no, o el tema no las chicas quieren chacha. No, tampoco. Tampoco, bueno. No. El Empuje fue como una de las últimas bandas de cumbia villera en pegarla, viste que la cumbia villera después del 2002, digamos, sí. fue como, después si querés lo comparamos con géneros que duran, en realidad los géneros duran eso, dos sí. años más. No, bueno, estos fueron como los que en tipo 2004, 2005 revivieron un poco el hit de cumbia villera. La cosa es que hay un reportaje largo así porque sé que el Lippi no tiene muchos reportajes, entonces estaba contento y contaba de cuando estuvo Mirta Legrand que él fueron todos así como medio, yo no olvidé el programa ese, pero dice y en el corte nos rehablaba y todo, y claro, llegó esta vieja manipuladora seguramente sí. en el corte en vivo seguramente les dijo, ustedes no roban algo así, y en el corte no sé, es probable que ella está acostumbrada a tratar, viste, así, o sea, los trató como los chicos, pobre, el esfuerzo. Sí. El esfuerzo podrían de los estar chicos, robando y estar acá. Robando y están acá. Sí, están es acá. Obvio que lo sí, pero lo que voy es que eso está bueno, que él hablaba de los cortes. Claro. Como que la vieja en los cortes hacía la sí. le decía sí. claramente a favor de la cumbia villera. Sí. Por algo la señora está hace 50 sí. años con Milico, con Radicales, con Menem, ahí, sentada. Sí, con la Lelutier. Atornillada, sí. Lelutier se murió Rabinovich. Se murió Rabinovich. Que, si querés, dos palabritas, ¿no es cierto? Nuestra anécdota con Lelutier, no. A mí Ravioli era el luthier que mejor me caía. Sí. Después, para mí, viene Marcos Mustok. Pero sí, no importa. En tu ranking de sí, tu podio de luthier. El punto es que en los grupos, en general, el primero que se muere es como el más copado. ¿Tenés una teoría sobre eso o lo estás tirando ahora? Sumo. Bueno, pero... ¿Qué sé yo, Maru? No sé. Y bueno... Sumo y le luthier y ya tenés una teoría. Bien. Sumo y luthier. N igual a 2. Es una investigación. No, no. Está bien. A ver... Virus no me gustaba mucho, así que no cae en la volteada. Bueno, igual estás comparando una banda de rock con un grupo cómico. Pero ponele, Lennon se murió en los Beatles, primero. Sí, es medio raro. Está diciendo. No se Sterling murió, Morrison. Lo mataron. Bueno, pues, se murió. Mucho, esperá, Sterling Morrison. Pero comparémoslos con otros grupos de humor. Por ejemplo, el primer Monty Python en morir, ¿quién fue? Sí, uno que no era muy no bueno. Era, y bueno. No ya era se te bueno. cayó la teoría bueno, mal. Si hubiese sido John Cleese. Claro, por pero eso. Pero no, sí, bueno, está bien, es verdad. Bueno. Pero no, pará, vos me estás. Yo te puse cuatro ejemplos. Sí. Cuatro ejemplos de rock. Y uno que lo mataron. De ni siquiera se murió no, naturalmente. De grupos. Se mueren. Bueno, después lo seguimos profundizando. En el kirchnerismo, ¿quién se muere? Néstor. Sí. Bueno. Pudiendo, o sea, se podía haber muerto un montón de gente y se muere Néstor. Sí, y por ahí. En Nirvana, ¿quién se murió? Y pero porque ¿quién uno, se murió en Nirvana? Sí, Marco. Bueno, pasa, entonces tengo pasa, razón. No, tengo razón. Pasa, justamente por ahí cargan. Los que más sobresalen seguramente cargan con otras cosas que el bajista que está ahí al lado dice qué pero, buena vida tengo yo. Van todas las minas y todo a romper la bola este y yo me vuelvo a mi casa pero podría, a comer queso. Está bien, pero podría haberse muerto también, qué sé yo. Lo mataban, ponele. No, ¿quién va a querer matar a Novoselic? En la guerra de Yugoslavia. Bueno, lo pueden haber matado, también, por ejemplo. No sé, tus teorías son muy raras últimamente. Igual me gusta que quieras insertar a la fuerza una teoría. Yo creo con que esto tiene mucho más pruebas que la boludez del Club de los 27. Tiene mucho más pruebas, sí, y las estoy mostrando, sin miedo. No tengas miedo. Sin nunca, miedo. Que sin miedo son mejor. Hablando de bueno, vos lo que te decía, que vos no podías evitar esa charla de radio. Sí. Yo sí podía haber evitado lo que voy a contar ahora, pero no lo evité. Estaba en el colectivo lleno y no podía leer. Viste que cuando estás en el colectivo lleno puedes sacar un libro ahí que estás se te mueve todo. Entonces, como no podía leer, estaba aburrido. Porque no llevaba música, porque yo iba justamente para La Mágica y yo obviamente no escucho música, sino música de los oídos. Sí. Y entonces empecé a mirar celulares. Perdón, lo digo así de una. Y encima con los celulares de ahora que son como... Sí, tablets. Son gigantes. El tipo estaba al lado mío chateando. Yo te voy a mirar a la chava, ya fue. Si vos de pa' qué te compras un coso tan grande. O sí, bueno. Y el tipo estaba hablando con una mina que no conocía. Que la acaba de agregar o algo. Y era, toda la charla el tipo la hablaba como los Simpson. Ahí te digo, para demostrar y todo eso que están a favor de esos memes de mierda. Ajá. Que mirá cómo te queman la cabeza. Estaba todo el tiempo decía, ouch, maldición. Así le hablaba a la mina que acaba de conocer. Y ella también, no es que tampoco vamos a... le metía fotos de memes de los Simpson. Tipo de Homero con la jalea. Era un mogólico, perdón. Porque ya sé que no te iba a decir un insulto. Pero no, bueno, ya estamos pimón. Tampoco tenemos que ser tan correcto. Ustedes saben lo que me refiero con mogólico. Entonces, él era todo el tiempo así. Y encima, después, la mina como que en un momento le dice... Yo ya estaba con un pochoclo, mirando. El tipo encima, mentiroso. Empinchado como un soltero de 40, ¿viste? Así, cuero, ¿viste? Que un soltero de 40 tiene cuero. Estaba encuerado en el colectivo, yendo que va para Palermo, todo así. Estoy en mi casa... Le decía que estaba en la casa. Pero le ofrece una fantasía. Está muy bien. Estaba en la casa con los gatos. Le ofrece una fantasía. Le ofrece un mundo que ella quiere. Me hubiese encantado meterme en la charla. Yo soy el que estoy. Perdón. Qué amargo. Yo estoy acá al lado. Sí. Y igual si a vos te hacen gracia los chistes de los Simpsons, no te mereces que te diga esto. Claro. Pero bueno, te digo, está encuerado y se va para el centro. Y va al laburo. La no, de sereno. Sí, no creo. Y de repente veía una cosa. Es intimidad, pero no lo conocemos. Pero tipo le decía. No te saco la. Así, no te saco la ropa, le dijo. Ya, no te saco la ropa, pero por lo menos te saco una sonrisa. Le dijo, viste, bien. Muy de, bien. De, eso, eso es la publicidad de Quilmes. Muy eso. Bueno. Muy bien. Y ella le dijo, ay, bueno, no sé, como toda una ¿por cosa. Esa voz? Sí, bueno, no sé, como que había un histeriqueo ahí, como que no le gustó. Pero a vos ahí tenés que irte, o sea, si yo, pero bueno, soportó los chistes de los Simpsons, o sea, yo por eso estoy todo agarrado entre pinzas, ¿no? Sí. Y bueno, eso fue. Después me tuvo que bajar, pero y el tipo, y el tipo hacía esto, iba del chat de WhatsApp a un juego. Sí. Jugaba dos cosas del juego y volvía al chat de WhatsApp. Sí. Así. Y se pasó todo el viaje así. Y bueno, ¿y vos qué? Y yo, ¿viste? Y está bien, man. Está bien. Si no podés leer, tenés que leerlo de los demás. Está bien. Eso es una regla que hay. Yo creo que sí. A mí me sorprende mucho cuando la gente está con el WhatsApp y pone, tiene una cara de orto que se cae y pone un montón de sonrisas en el chat. Bueno, Marco, eso es así. Eso igual no es... O muchos corazones. Eso el no uso discrimina. Excesivo de emoji es como complicado. Perdón. Emoji. Escuché una palabra emoji. Nueva en emoji. Este programa. Emoji. Tener una palabra nueva. Emoji. Sí, no es emoticón. No, Marco, emoji, por favor. Emoji. Carita, emoticón. ¿Te acuerdas de Grey Gardens? El documental de las dos viejas que estaban que ahí. Que vivían en la mansión Venida Menos. Sí. Sí. La otra vez me dijo Calorie. Sí. Porque no sé qué yo le dije, algo de Grey Gardens. Me dice, seguilo en Instagram a Pancho Dotto. Sí. Que es Grey Gardens, que tenés todo Grey Gardens ahí. Porque Pancho cayó, ¿no? Bueno, no sé. Yo te digo, es algo que está excelente. Porque me acordé porque pone todo, muchos. Usa todos los ciclos que están en el WhatsApp. Todo lo que tiene. Pero está él con unos viejos en una casa de campo que en la pared tiene un montón de publicidades viejas, tipo Cinsano, Coca, no sé qué. Pero hasta el techo, ¿entendés? Es como un horror vacui. Ahí, toma. Perdón, Marco, chicos. ¿Pero qué te pasa? Hoy está en la enfermedad, ¿eh? Bueno, echá la culpa a la fiebre, aunque chicos, sea. Chicos, esto es un programa destinado también a los chicos. Horror vacui. Está bien. No. Horror vacui. Horror vacío, sí. Bueno. Y con eso, y está él poniendo las fotos todos brindando con unos viejos que no son viejos Pancho Dotto, ¿entendés? Entonces hay como algo que se genera. Subió anterior de ser Pancho Dotto. Claro, es muy bueno, pues está Pancho Dotto, claramente en un semblante Pancho Dotto, y el resto, y tiene un perro que se llama Lennon. Y entonces pone todas fotos con Leno y acá viene Leno. Y tuviste bastante tiempo. No, está después muy... no tenés tiempo para ver películas, bueno. Pero para ver el Instagram de Pancho Dotto. Pero estoy recomendando algo que vale la pena. Y le quiero agradecer públicamente a Calori que siempre, una vez cada X cantidad de meses, recomienda algo bueno. Y de paso decir que, mirá cómo me salió tan radio. La fiebre me está haciendo bien, chicos. A pesar de que en el chat dicen que estoy delirando por la teoría paranoica. Ahora se estrena en el Centro Cultural San Martín, en el viejo Centro Cultural San Martín, la película, un importante preestreno de Calori. Hay que verla, ¿eh? Que recomendamos ir a verla. Y si tenés Facebook, seguí, o hacete fan, o no sé qué ya es hoy, me gusta, a la página, porque pone cosas que quedaron afuera. Sí, no vi lo de Melero, ¿viste? Es muy gracioso, lo de Melero, son 30 segundos, una nota de Melero. Yendo a un lugar donde un tipo tenía películas pornos y era. ¿Cómo era que era? Dijo, era un. No sé si era un pervertido, no sé. Sí, un pervertido, dijo. Era un pervertido muy. Sí. Muy nuevo, no sé, la frase. Sí. Muy frase Melero era. Sí. Pero es muy gracioso. Aparte, me encanta cuando Melero habla de otras cosas que no sea música. Sí, es como muy divertido. Así que. Así que bueno. Miren. Sí, vamos, música. Un importante preestreno, vayan a verla si tienen ganas. Para que sacamos los juegos de Dora y Diego, porque no vamos a jugar ahora de esto. No. Pero si vamos a pasar música, vamos a pasar esto que es tranquilito. Ah, pero tranquilito no, quiero algo arriba, Marco. Ah, algo divertido. No, divertido tengo esto, si querés. Ah, sí, me encanta. Roll. tried to explain it to you, but I'm not afraid. I'm not afraid. I know that I must break. I'm not afraid. Your love is gonna do me right. I'm not afraid. I'd like to explain it to you, but I'm not afraid. I'm not afraid. I'm not afraid. I'm not afraid. I'd like to explain it to you. I'm not afraid. I'm not afraid. I'm not bueno, en Pink Moon Radio. Hermoso, hermoso. Era primero Buddy Holly haciendo Down the Line, su clásico. Creo que Buddy Holly todo solo grabó clásicos. Y recién era Bobby Holly haciendo Another Day, la... El orgullo uruguayo. El orgullo uruguayo, sí, exactamente. Así que, bueno, y seguimos en, en este Pimón especial de fiebre, de domingo por la tarde. No quise fijarme, mientras pasaba la música, cómo está Huracán, que está debutando Domínguez. Nuevo, sí. Domínguez como técnico, una cosa media turbia, ¿viste? Porque era jugador, jugaba mal, después fue técnico y, ¿viste? Se cortó la colita, ahí fue cuando sí. Después de que se cortó la colita, no fue el mismo Domínguez. Se dejó barba, pero bueno. Esa es la influencia de Pitchfork en Huracán, que siempre fue negativa. Claro, por un lado uno podría decir, bueno, está bien, por ahí, viste, sí, es verdad, que hizo una camarilla y lo bajó al técnico anterior. Claro, igual. Pero por otro lado, el técnico anterior no quiso irse cuando tenía que irse. Claro, esa sí. Gente que se aferra a... Exactamente. Y no es que te aferras por un contrato millonario como hacía Bianchi, que decía, claro, yo acá, sí. No me voy. Y a Boca, porque... claro, también robarle todo, sí, lo que hay puede. Que, uno hay que robar en Boca. Es así. Pero bueno, Martí. Marquito, empezamos con los... te voy a contar una de las cosas que si estuvieras sano me criticarías y sí. Te reirías de mí. Dale. Con mis amigos Raz e Ivana, que son mis amigos con que yo me junto una vez por mes, sí. a ver películas y hablar de la vida, básicamente. Sí. Y jugar. Jugamos al puzzle buble. Ajá. Ella, en un momento, saca un cosito... Se lo pone en la sien, como una especie de desodorante chiquitito, ¿no? Con rolón. Sí. Se lo pone en la sien, en la frente, ya puntos muy sí. New Age, y era un revitalizador. Sí. De los productos Just, que nunca hablamos acá en Pink Moon, que son esos productos que vos tenés que tener como un dealer, sí. Que son caros. ¿Viste? Y bueno, la cosa es que, como la droga, lo probamos, sí. O está así, y servía. O sea, es terrible, y es todo en base de cosas. ¿Qué hice yo? Ahora que empecé a trabajar, y como no quiero tomar drogas, sí. Me compré uno en Mercado Libre. Muy barato, digo para el público de Pink Moon, que pero, yo siempre les traigo ofertas. Pero no es trucho. No es, Marco, no podés hacer una caja trucha, una bolsa que todo... Falsificar eso te sale más caro. Pero si es un producto ya en sí falso. No, Marco. Promete algo que no lo hace. Bueno, vos decís que es placebo. Sí. Ojo, el efecto placebo es un efecto importante. Y ¿eh? Bueno, Marcos. Entre un 20 sirve. Y un 30%, sí. A lo que voy es que hay un montón. Espera, hay uno que se llama óleo 31, que son 31 aceites. Eso ya no le creo. Para mí hay 3 aceites y no 31 ni cosas así. Pero este... ¿Qué tenía? ¿Qué? No lo traje ahora. La composición. Y es que sí, es como un, hay una frutita en la cosa, que es como unas frutas ahí que te despierta, no sé qué. Ajá. Guaraná será, no sé, Marcos. La cosa que no hay que. Te dice, no te lo acerca a los ojos. Ni loco. Y es los puntos. Ella se lo puso en la frente y no existe en la frente. No sé dónde lo sacó. O sea que ahí le pintó el New Age en serio. Sí, India. Pero en, la, en el coso dice: mira esto. En la 100, alejado de los ojos. Te, sí. Onda, si te quedas ciego, porque sé que. Tiene alcohol. Claro. Sí, dale. Bueno, me encanta esto. Atrás de la oreja. Sí. ¿Por qué atrás de la oreja? Y porque atrás de la oreja se pone. Sí, sí, sí. Bueno, atrás de la oreja y en la nuca. O sea, 100, sospechoso. 100, atrás de la oreja y nunca. Y te juro, Marcos, que sirve. Al otro día estaba. Encima, mirá esto, me pasó alguna cosa, alguna desgracia. Terminé el libro de Fante. Sí. En la estación de servicio, a 3 cuadras de la mágica, llorando. No llorando, no. No llorando mucho, pero un par de lágrimas. Y hostia, hijo de mil puta, así me dejás. Claro. Este final. Yo veía que el libro se iba poniendo y que era un hijo de puta. Sí. Pero digo, y el final es, uy, qué hijo de puta. Y yo tenía que entrar a la fiesta. El payaso triste, ¿no? No, el DJ, que no es que es triste. Es la versión no, de, ni siquiera del payaso que triste DJ. Es hijo de puta, no es triste. Es como el final de Alf. No es que es un final que es triste. Sí, es triste, obviamente. Pero es más hijo de puta que triste. Porque vos decís, y tiré el libro ahí, yo así lo miraba de costado. Y yo digo, ¿ahora con qué? Después, bueno. Y ahí no, te. No, pasó la fuente, traí lo más. No, y te clavaste el coso este. Claro, entonces ahí digo, es un momento para mi producto Just, desde Suiza. Sí. Y la verdad, Marcos, no sé si era eso o que entré a un lugar que había cumbia a volúmenes. Entonces es como que no podés. No, pero todo eso pero es sí, bueno. Eso todo, todo eso sumó y terminé, pero no sentí cansancio. Me olvidé de Fante. Me olvidé de Arturo Bandini por un de hecho hasta el otro día. Bien. O sea, bien. La verdad que lo recomiendo. Y en Mercado Libre hay una chica sí. que lo vende, se llama Belém, creo. Sí. Que es como la dealer más barata. Ajá. Y lo vende la mitad de los otros. Es muy raro eso. Sí. De los otros. Porque el dealer boca en boca es el más ladrón de los sí. productos estos. Después está el Mercado Libre, que sé que es uno que es más de, claro. de primera mano, y esta que es la reina, digamos. Y tenía todo. Así que. No ves que me gusta esto, pues si estuvieras sano estarías en este momento. Yo no puedo creer. No puedo creer. Créelo que es así y bueno, esto y es lo así. Recomiendo. Es así. Pero no recomiendo los otros productos de Jazz, ya hay de todo. Hay no sé, lo que te imagines, hay. Bueno, igual me gusta que el mundo no cambia, porque esto es exactamente las mismas publicidades. Abón, Marcos, abón. No, la forma es abón, pero además las publicidades de los tónicos de 1900, de 1800 y pico. Rejuvenes, te tomas claro, y sos joven. Sí. Fines del siglo XIX, el tónico revitalizador ya estaba. Sí, es verdad, sí. Bueno, Marcos, ahora es en forma ahora de con roll punto, on sí, en puntos. Y en puntos. En puntos, que bueno. Cosa. Otra, la otra cosa que traigo para que aprovechar que estás enfermo, sí. que estás como sub-cero cuando estás tambaleando, sí. que estás esperando el finish him, que es una palabra en inglés de las que te gustan a vos. Empecé piano. ¿Cómo empezaste piano? No. Empecé piano. Por Marcos. Dios, ¿y qué quieres ser? ¿Y qué quieres ser? Esa es la pregunta de Marcos. Le digo, cuando tu hija, tu hijo te diga, papá, quiero hacer piano, le vas a decir, ¿qué quieres ser? Claro, obvio. ¿Y de qué empecé, vas a laburar, voy a decir? Empecé piano porque es algo. O sea, no estoy yendo a terapia. ¿Y por qué vas a terapia, boludo? No, después voy a ir a terapia. Ahora, no quiero este año tener terapia. Es mi año sabático de terapia. O sea, fueron un año y medio intenso. Así te va, poniéndote el rolón a traer la nuca. Y bueno, es así. Ahora este es el año de la medicina alternativa. ¿Qué hijo de puta? 2016, arranco, tiro el óleo 21 y sí. desaprendo con velero en las clases de piano. Y ahí arranco de vuelta con terapia. ¿Y qué es empecé piano? Empecé piano, Marcos. ¿Pero que vas a un profesor? El profesor viene a mi casa. Ah, bueno, no, dale. Me gusta que así todo estás enfermo. Sí, como con la poca fuerza que tenés. Sí, 19. Tónico revitalizador y el profesor que viene a enseñarte piano a la casa, que eso, te pones también un vestidito blanco. Me pongo vestido. También es los beneficios de tener un sueldo fijo, Marcos. Es así. Y entonces, no, fácil la cosa. Es mi profesor, que le mando un saludo, Waldo, es el Waldo de los Ríos. Es tecladista de Kraft Corporation, que fue la banda que tocó con Susan. O sea, tocó con Susan Cadogan, podemos decir. Entonces, él daba clases, yo sabía que daba clases. Y digo, quiero. Shh, Marquitos, cállate la boca. ¿Qué mejor que un tipo que me enseñe? Que me ordene, en realidad, porque no es que conozca el grupo. Viste que los pianistas, pasa que el pianista viene y te quiere enseñar partitura, viene un fito y te dice, no, mira, acá vos tenés que hacer. ¿Qué quedó de aquel chico que decía? Quiero de no, que no, no, no. Aprender. Y ahora, yo no tengo, ese chico está en la guitarra. Yo creo que la guitarra no hay que aprender. No. Yo creo que la guitarra es intuición pura. ¿Y ya te sale una de Mozart? ¿No ves? Ahí está, claramente. Te estoy diciendo, justamente. Lisa, agarré alguien con groove y vos me estás diciendo. Bueno, no. ¿Sabes? No, Human No Cry. Está bien, no. Está bien y se ríe solo. Está bien, así es este programa. Pero bueno, es un programa crudo. Bien. Donde sí. no son condescendientes y me gusta. No seas condescendiente, está bien. Estoy muy feliz, pero muy feliz, porque me ordenó y me está haciendo usar los dedos que no usaba. Claro. Y me ordenó. Y ya puedo hacer temas de Prince Buster sin problema. Que yo lo loco es esto, que yo tocaba, es un montón que toco el teclado, porque sí. Uno toca, sí. Y ahora toco con otra... O sea, estuviste todo este tiempo pintando la cerca y ahora estás haciendo la pelea, digamos. ¿Cómo sería eso? Lo de Karate Kid. Ah, muy bien. Pero sí, claro, lo pasa es lo traes a Karate Kid y de repente no me doy cuenta, Marco. Sí, vino, de repente sí. Me... Vino y lo es verdad, acá. Y no, era encerar. Sí. Era, no me acuerdo cómo era. Y pintar la cerca. Pintar era esto, claro. Y encerar. Claro. Bueno, sí, digamos que sí, estoy en la... La gente en el chat dice que realmente vivís en la era del vapor posta. Cacho pregunta, ¿ya se aburrió el banjo? No, no, el banjo creo que no hay que aprender. Son de esas cosas, para mí la guitarra es Roy Montgomery. Yo apago la luz y toco la guitarra. Ajá. Y así se grandes éxitos, ¿no? Sí, como por ejemplo... No, es así. Yo creo que la guitarra es intuición. En cuanto... aparte es más... No está bien. El piano, en cambio, yo quería saber qué notas eran. Porque aparte el piano me sirve después para los programas que yo hago por ahí, algún remix o algo, tienen un pianito al costado. Y quiero saber esto, estando esto, es lo único. ¿Y el pentagrama cuándo viene? Escala pentatónica, ya le tuve. Tuve pentatónica, que es para... Que es increíble, porque toques lo que toques en la escala pentatónica, sí. Toques, va a quedar bien. Ajá. Que ojo, te desenmascara muchas cosas también. Sí, como sí. Pasa con la guitarra, cuando un pibe aprende que si tirás para arriba la cuerda hace... O cuando aprende que con un guagua no hay que hacer nada, que claro. Hace... Entonces pareces un buen guitarrista. Bueno, acá con la escala pentatónica vos tocas en cualquier orden y va a quedar bien parado. Ajá. Igual no importa eso. El tema, estoy muy feliz, así bueno, que le mando un saludo a Waldo, que no, porque él viene ya a San Telmo, no es que yo lo hice venir a San Telmo. Ajá. Él ya tenía en San Telmo otra gente y bueno, viene acá. ¿Tiene capa por lo menos, tipo Rick Wakeman? Tiene una capa con los colores de Jamaica, sí. La capa. No, él escucha mucho soul, mucho, escucha más soul te diría que Ray. Entonces, sabe, o sea, hablamos de Eddie Floyd, por ejemplo, sí. Que es mi ídolo, que acá pasé siempre en Pink Moon. Y de temas, ahí está, no, sí. Y como que ya sabe y entiende lo del sonido, lo de que no está a favor del wifi ni del hi-fi. Estoy notando que está desplazando a tu amigo con el que ves películas, tu profesor de piano. ¿Qué amigo? Tu vecino. No, mi vecino se mudó, Marcos. Tu vecino se mudó y ahora el lugar lo está ocupando el profesor de piano. Él se fue, Marcos. Mi vecino, por casarse y hacer su casa en el fondo de los suegros, sí. Me abandonó. Y bueno, es así. Bueno, Marti, ¿qué...? Tranquilo, me gustó tu... ¿Y qué nos trajiste para... ya algo tuyo, de piano? No, voy a empezar atrás. Después, el próximo Pimum va a ser desde al lado del piano. Bueno, una cosa tonta. Yo sacaba... París 1919 de John Cale, sí. Lo sacaba así. Ahora ya sé perfectamente todo. Y claro. Me sale pam pam pam pam pam pam pam. Todo, me sale todo. Me falta un acorde solo y ya lo puedo tocar. Lo que pasa es que tenés que estar. Viste que John Cale era muy. Sí. Era como. ¿Cómo se llama esta gente que tiene Parkinson? Sí. Por eso tan perfecto. Entonces, pero me sale ya. Bueno, muy bien. Estoy muy contento. ¿Qué pasamos? Marquitos, vamos. Vamos al 12 y el 13. Thank you. should make more money, so my brain. What do I see? What do I see? Will I become a slave to a machine? Thank you. Dominatrix. Bueno, era primero Dalek I haciendo Dalek I Love You, Destiny, entre paréntesis. Un hit como de New Wave post-punk que estaba en varios compilados. Y no sé, raro. A mí, tengo el disco y no es, es medio desparejo, porque es más New Wave a veces, no es tan, tan synth, digamos. Ajá. Pero es muy, es lindo igual. Y recién era, bueno, un clásico de Pink Moon, Dominatrix, haciendo Dominatrix Sleep Tonight, que era el de Ike Shard, el tipo antes que se... Después de hacerse experimental, dijo, bueno, ahora quiero tener un hit, claro. Crafty. Y hizo este hermoso single, que creo que es lo único que sacaron. Así que están en New York Noise también, ahora que me acuerdo. En el 2 o en el 3. Bueno. Digo, son lindos compilados los New York Noise, ¿eh? Bien. Recomiendo. ¿Yo lo decís? Sí, sí, son lindos. Hay que... Uno le tuvo alergia a Soul Jazz Records, pero ya con el nombre. Soul Jazz Records es un nombre pésimo. Pero la verdad que hicieron buenos compilados. Sí. Hizo volver al compilado porque compilado no es bueno siempre, ¿viste? Como que uno... pero estos están buenos en serio. Como están hechos con amor, ¿no? Y ahora me voy a poner una gotita acá en la frente. Sí, acá Mambo dice que invites cuando hagas la muestra de fin de año del piano. No, me pongo nervioso, chicos. Y en mi muestra de stand-up me puse muy nervioso. Y dice que es un hit de Radio Libre de Hiroshima, que es el podcast que tiene Mambo. El de Dalek, sí. No sé si ese o el otro. No, no, el de después lo puso antes, sí. Ah, bueno. Antes de las reediciones. No creo que tenga reedición Dalek I Love You, o Dalek I. Bueno. Así que Dalek es el bichito de Doctor Who. ¿Viste esas torrecitas que hay? Viste que hay muchos fans de Doctor Who. Sí, yo a mí... Pasa, es muy larga. Son 57 temporadas. Claro. Y no sé, ¿dónde agarro? No, debe estar bueno. Yo creo que... Yo jugaba mucho el Flipper. ¿Te acordás del Flipper que iba subiendo? Iba subiendo como todo una... Un pedazo del Flipper iba subiendo. Sí. Hay un momento donde uno tiene que poder decir, no voy a perder tiempo en esto. No me voy a meter. Bueno, sí. Me pasó el otro día con... Como te pasa con el rey, que con... decís, no me voy a meterme. Prefiero hacer chistes de Nubo Menotray, claro, y no meterme. Sí, y no meterme ahí. Sí. No, el otro día fui a ver a Nacho Vegas. Ah, qué raro esto. Sí. Y... No estabas hablando. ¿Viste? Es que fui hasta la puerta, vendí la entrada y no entré. Me estás jodiendo, me encanta. No, veo que no lees mis redes sociales. ¿Qué red social? ¿En qué red social? Pues yo no tengo... Lo puse en todos lados. Si es Twitter, no lo leo. No, lo que pasó fue que el ticket decía a las 20 horas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno, yo me había levantado a 6 de la mañana, un martes. Pero tocaban dos teloneros. Bueno, durante el día me entero que tocan dos teloneros. Sí. Entonces me meto en la página oficial de Facebook a la tarde. Sí. Donde había dos personas preguntando a qué hora salía Nacho Vegas si no contestaban. Sí. Y yo ahí ya, viste, dije, bueno. Entonces calculé, digo, bueno, poner a las 8 abren la puerta, a las 9 sale el primer telonero, 9 y media el segundo, sí. Y está tocando a las 10, ponele. Sí. Más o menos pensé eso. Fui ahí a las 8, la puerta cerrada, pero sí, como si fueran las 3 de la tarde. Un martes, ¿eh? Sí, sí, digo. Sí, sí. Y además ya poner dos teloneros es una estupidez total. Mucho, porque mucho, porque mucho. Si yo quiero ver a Paoletti, una que ya lo vi mil veces, y no me convoca a Paoletti con todo... No me convoca. Yo a mí media hora de Paoletti, martes, antes de Nacho media hora de Paoletti me clavo. Un martes a la tarde, a la noche, bueno, que salga Nacho Vegas, ya está, Paoletti, no tengo ganas de verte ya. La verdad es esa. Pareces pero como, bueno, pareces como una vedette, como bueno, verás, pero le hablas. El punto es que, bueno, nada, adentro estaba un DJ conocido que estaba musicalizando la velada. Sí. Y le pregunto, che, ¿y cómo viene eso? No, viene reverde, no sé qué, bueno, todo así. Ah, al final, el slang, chicos, el slang de la noche. El slang reverde de la noche. Significa que falta. Al final, a eso de las 9:30, sí, voy a la puerta y porque escucho música. Sí. Entonces, cuando escucho música, digo, bueno, listo, ya tanto. No. ¿Solo estabas? No, fui acompañado. Tanto, fui con la madre del heredero. Estamos ahí. Y escucho música. No digo, porque si estás solo, yo entiendo que vos te empezás a dar manija. No. Ya, o sea, antes cuando llegamos no pasaba nada, fuimos ahí a Bangalore, estuvimos bien. Ah, sí, todo. El ritual. Hicimos un ritual. Como ir a la vela 25. Claro, viste, todo así. Bueno, después volvimos. La misa ibérica. Claro. Volvimos y estaban, viste, todavía. Bueno, y recién arrancaba la banda telonera. Pero digo, bueno, ya está, toca media hora, 20 minutos y ya está. Hmm. Cuando estoy extendiendo la entrada, ya había pasado el corralito. Sí. Había pasado el corralito. Estoy extendiendo la entrada y vienen como dos medios apurados. Ah, y entonces nos paran a revisar la mochila. Sí. Mientras nos revisan la mochila, pasan dos pibes y dice, ya empezó. Y el chabón del taburete dice, no, esto, como mínimo a las 11. Arranca. Claro. Yo dije, 9:30 hasta las 11, 1:30 dentro de Niceto, escuchando. No, entonces agarré, me fui. Sí. Nos pusimos al lado de la boletería, vino uno re contento, le vendimos la entrada al precio que era antes del día de la fecha. El pibe contento. ¿Y cómo hiciste la reventación de entradas? Así como... No, el pibe dijo, se dio vuelta, fue, preguntó, se dio vuelta y le dijo al amigo, salía 300, yo querés la entrada y. Y se la vendí ahí nomás. Claro. Ya está, ¿viste? Sí. Fue muy fácil eso. Y me fui a mi casa. Y después me enteré que a las 11:20 salió a tocar Nacho. Pero sí, no, no puede ser. Si a las 12 Niceto tiene que cerrar. Y bueno, me dijeron eso. No sé. Qué raro. Bueno, nada. La cuestión es que... Ah, no, porque claro, no hay fiesta los martes. Es esa fiesta claro, que sigue. Claro. Claro, claro. Y bueno, entonces el punto fue que dije, bueno, a ver. Yo no tengo problema que vos me digas, Nacho va a salir a las 11. Sí. Porque yo me armo... O sea, diagramo todo para llegar a las 11. Sí, lo pasa. Lo que me dio, medio como que me pareció que fue cualquiera. Igual, nada, yo entiendo que viste el rock y todo eso. Pero la entera, Marco, eso lo hicieron los No, yo, esto, claro. Esto está dirigido a la gente de la organización. Ah, espera, entonces hagamos una cortina. No, Nacho no se entera. Nacho estuvo el día anterior estuvo el día anterior en Uruguay, tocó en la trastienda. Sí. Y como la trastienda es un lugar así, súper rígido, sí. Tocó la que tenía que tocar y ya está, a las 11 están todos durmiendo. Entonces, pero esa cosa, viste, decir, bueno, dale, y como rehén de los teloneros. Mira, el cuando. Bueno, rehén de los teloneros, estás exagerando, güey. Sí, me fui. El cuando pasó lo de Joe Massey, que fue en el mismo ciclo. Sí. Terminó, se fueron todos, pero al toque que terminó, el DJ puso, creo que Payme, no sé, algo indie, como. O sea, que ellos quieren que sea como una fiesta o que cosa, y la gente, el martes, termina el show, se quiere ir a la mierda. Entonces hay como una intención de fiesta ahí. ¿Quién se puede quedar martes hasta las 3 de la mañana? Por eso. Pero por más que el que quiera, hay que tener ganas de ir un martes claro, a las 3. Ese es muy raro. Así que entonces están desesperados porque sea medio fiesta. Sí. Pero no creo que enganche. No, y el punto también era, a ver, seamos sinceros, la gente que va a ver a Nacho Veas era gente grande. O sea, estaban ahí, estábamos todos como el cuero este que estaba hablando de los Simpsons. No, pero ese que nombraba recién. No, pero ese quería. Ese quiere que sea más tarde. Sí, bueno, pero era ese. Pues si llega a la casa, se ve la foto de la novia y claro, se puede llorar. Sí. Pero bueno, la cuestión es que en el momento dijimos, yo qué me quiten. No, listo. Bueno, no, Marcos. Me fui. La salida de Marcos. Terminó con una reventa de entrada. Fui hasta la puerta, vendí la entrada y me fui a mi casa. Y fue lo mejor que pude hacer. Está bien, bueno, Marcos. Yo me parecía raro. Digo, chiste. No me está hablando de Nacho Veas. ¿Viste? Bueno, bien, Marco, te diste cuenta. Maduraste, Marco. Sí. De ahí te fuiste a una fiesta a un bar de rey muy bueno que sí, hay. Sí, muy buena acá cerca. Que... y cosa. Marquito, vamos al cine. Bueno. Mira, vamos a arrancar con una película que tiene 7.9, que es un montón. Sí. Que es como un clásico. Yo la vi, me dormí. Ajá. Me desperté. Estaba buena, pero me parece muy. No sé por qué tanta euforia. Ajá. De hecho, es como la película se llama Wait Until Dark. Es como medio un clásico encima. Pero no sé por. ¿Será que yo con el nombre fantaseé una cosa? Arranca la película muy giallo. Arranca el logo de la Warner y de fondo terciopelo rojo. Sí. Se va el logo de la Warner y aparece una navaja que corta el terciopelo, claro. Saca un relleno y pone unas bolsas. Y digo, bueno, drogas, así, pero yo pensé que ya era que iba a ser más de horror, ¿no? Bueno, pero claro, es crime, drama, thriller. Ahí IMDb te dice, yo no te puse horror en ningún lado. Si vos te fantaseás... Sí. Y era muy giallo el comienzo. Una mina yendo con una muñeca con droga a un aeropuerto, ¿viste? Todo así. Y después la película se basa en más que nada en un cuarto de una mujer ciega que supuestamente la muñeca fue a parar ahí. Y gente quería esa muñeca, pero como, si te pones a pensar, es demasiado, había muerte, todo, pero demasiado por una muñeca con droga. Como medio que el pretexto era medio... Entonces nunca me terminó de cerrar. Había cosas muy buenas, se le meten dos extraños, como ella era ciega y los otros decían que eran policías. Era medio esa cosa de intrusos en tu casa, como, viste, como Funny Games o la otra, o como la que hablé acá, Angst, esa alemana que hablé acá, que el tipo también se mete en una casa, obviamente sin lo sórdido y lo pesado de las otras películas, pero como que son dos tipos que le dicen a la mina que es policía, la mina les cree, y mientras le revisan la casa, le hacen un juego... Y hay partes que están buenas, pero me pareció como, también como muy teatral también, sí, ¿no? Es de la época, es como parece de nuestro amigo Samuel Fuller, sí. Que tiene esa, como que era muy así, como que te imaginas el guión la casa, la silla, sí, claro. Y ahora entra tal, y ahora se van estos y entra este. Como muy de entrar y salir de escena. Claro. Y a mí medio que me aburre eso. Sí, es en boy. Sí, no sé, y más cuando uno en la cabeza tiene 7.9 y el título. Sí. Y empieza como un coso, digo, bueno, va a haber algo más seco, así. No, nunca llegó. Tiene imágenes lindas, pero no la vean con el entusiasmo. Así que Wait Until Dark se fue ahí. Bueno, y ahora esto cine de verdad, Marco. Una con Nicole Kidman. Bien. Me vi una con Nicole Kidman. La película de... Creo que es australiana. Bueno, no sé si ahí se usa, pero pensé que era australiana. La película se llama Dead Calm. Terror a bordo. Bien, me gusta el cambio. Sí, me gusta, gana el cambio. La película es Nicole Kidman con el de Possession, el de Jurassic Park. El de peinado al costado, ojos claro. No me acuerdo cómo se llama. A ver. Thumbnail, ahí está. Me encantó. Realmente yo me tenía que ir y quería ver el final. Solamente hay una parte en el medio sexual. Sé que el tipo le tenía ganas a Nicole Kidman y dijo, tengo que poner el culo en algún momento. Sí. Y no se justifica para mí. Sí. Yo no me gustan las escenas sexuales en una película que no es sexual, ¿no? Porque si estás viendo una de Franco que se arranca con una teta, así, decís, bueno. Pero cuando una película justamente es sutil y todo, ¿para qué me pones el culo de Nicole Kidman y que hacer esa escena? Es obvio que él quería ponerla en culo y ella se quiere matar y dice, esa es la película que no muestra en su currículum. Claro. La película arranca con un marinero, capitán, porque es más grosso, sale del el tren lleno de marineros, salen, todos se encuentran con sus mujeres y él no la ve, a su germo. Y en eso vienen dos policías y le dicen, tuvo un accidente. Opa. Bueno, va, el accidente era Nicole Kidman, era la accidentada, y se le muere el pibe. ¿Viste eso? Sí. Arranca así, Marcos, pero así. Entonces él, para despejarla, ella porque está muy triste sin el hijo, le dice, vamos en el botecito, nos vamos a vivir un mes al mar. Sí. Así, entonces se van. Y ahí arranca otra película, o sea, como que el pretexto era ese. Sí. Y en eso están ahí, y el tipo ven un bote lejos. Y en el radar está el bote así, habla, no contesta a nadie, y en eso viene un tipo con un bote y sube al barco de ellos. Y ahí te la dejo ahí. Es un thriller muy bueno. La verdad, es muy bueno. Y ya con eso que te dije, viste que esa cosa del barco lejos que no te contesta y que viene un tipo en una cosa, es linda imagen. Viste, no hay auto, explosiones, nada. También eso también viene bien. Ya te digo, la parte de sexual de Nicole. Ahí, tenés que verla. Bueno, y acá la mejor de todas las que traje en este programa era una película que también la tenía, la postergaba, se llama Torso. Qué nombre, Torso, ¿no? Y en italiano, porque obviamente es italiana, ¿no? En italiano se llama Il Corpi Presentano Trecce di Violencia Carnale. Así se llama la película. El cuerpo presentaba rasgos de violencia carnal. Bueno. Increíble título. Excelente. Bueno, pero los italianos con los títulos. 73. ¿Y esto por qué lo remarco? Es 73 es plena era de giallo, pero esto ya empezaba la transición del giallo con slasher. O sea, que ya un giallo medio sangriento. Ya no es tan el crimen de ahorcar a una mina. Sí. Sino que la cortan. Claro. O sea, que es cosa que vino después. Si hacemos una línea de tiempo, ya dice, bueno, y acá empezamos ya medio gore. Viste que Suspiria tiene ya gore, vidrios clavados y esas cosas. Película increíble, me encantó. Grupo de chicas también que se van como a una mansión en un pueblo y todo el pueblo las mira así, le tienen ganas a ellas, pero y empieza todo un asesinatos y tipos tipo enmascarado que empieza a asesinar. Y está buenísimo. O sea, no quiero contar mucho porque en realidad es lo de siempre, pero las locaciones, la forma, claro. y escenas de escenas que no se vieron hasta ese momento. O sea, que yo no vi en el cine italiano escenas muy de películas yankees de los 80 ya. Claro. Muy hay cosas de esto, de slasher de los 80. Sí. Bueno, es la motosierra, ¿no? La igual no la es solamente final. Una sierra. Una sierra, y sabes que no la usa, no usa eso, la usa al final un poco.

Pink Moon Radio pasaba primero los Go-Betweens haciendo El Amor, es así. El Amor y es así, no sé. Rain Parade recién haciendo Hablando en mi sueño. Ah, claro. Yo me acuerdo que vos me contabas que yo hablaba y yo te escuchaba de vez en cuando decir alguna frase cuando dormíamos juntos, ¿no? De niños. Sí, sí, sí. Sí. Marquitos, veo que tenés un The Guardian abierto. Sí, sí, sí, sí. Esto para Mambo, que siempre nos pide que lo actualicemos en el Guardian. La noticia para mí del mundo del arte esta semana... Ah, verdad, lo vi. Para mí fue claramente el parque, el Disney de Banksy, ¿no? Sí. Que es como, viste, todo mal, viste, todo depre, todo mala onda. Sí, algo que lo que hace siempre este señor. Así que bueno. Este señor no da la cara. No. Lo que sí yo vi algunas fotos, vi un video también. Yo vi un video y todo. Y fotos también, sí. Y la verdad es que hay cosas que me gustaron. Voy a tener que decirlo. Es que lo que pasa con este señor, el innombrable, porque si no digo Pablo Barsky, ¿viste? Siempre sale eso. Hay cosas que están. Siempre, hay cosas que están. A mí me parece medio que ya metí la bola con lo trillado de la crítica. No tendría que bajar tanta línea. Yo creo que tendría que ir más por lo visual en vez de joder con la policía siempre. Sí. ¿Viste? Esas cosas medio que me rompen las bolas. ¿Viste? La bajada de línea. Sí, sí, sí. Pero después hay cosas que están muy buenas. Por ejemplo, hay una escultura. Eso está muy bueno. Que es la carroza de Cenicienta. Sí. Toda hecha mierda, como si fuera el accidente de Lady Di, ¿no es cierto? Claro. Y todo lleno de paparazzis alrededor. Sí. Que está buenísimo. O sea, bueno, logra su impacto. Sí. Pero después, tiene esas cositas, ¿viste? Tipo, no sé, esto de Mickey. Bueno, ¿viste? Por eso te digo, joder, el icono de Mickey para criticar es como criticar McDonald's. Uh-huh. Con la M de McDonald's hacer. Un Mickey con globos que dicen soy un imbécil. Sí, ¿qué no, sé yo? No, sí, eso ahí, es la, ahí hace agua. ¿Viste? Y después hay algunas cosas que me gustaron, pero bueno, nada, es interesante igual. Me gusta que por lo menos no se quedó en el stencil y la guita, utiliza la guita que gana. ¿Viste cómo pasaba con Daft Punk cuando empezó a ganar guita? Se hicieron unos nuevos cascos, ¿no es que se canotaron la guita? Entonces, en vez de seguir haciendo, por lo menos acá gastó gasta en lo que hace, digamos. Sí, hay gente de KLF haciendo cosas, hay otros artistas. Claro. Bueno, está Damien Hirst, obvio que no se lo va a perder. Sí. Que también hizo una pelota de playa gigante con un montón de cuchillos abajo. Sí, sí, sí. La amenaza, ¿no? De castración de Damien Hirst. Y después me pareció ver, está Carmen McCarthy también. Me pareció ver que había algo de Joe Ridley, pero la verdad es que no sé, ahora no lo encuentro. Joe Ridley. De David Ridley, que yo soy fan de él. Pero bueno, nada, eso. Igual la cuestión de hacer los íconos de Disney demacrados o venidos abajo, como el castillo acá de hecho mierda, es medio, viste, ya está. Por eso, a mí cuando empiezan el de seguridad con las orejas de Mickey, ya está. Es como que me rompe. Pero por ejemplo, hay una... una de estas, ¿cómo se llama? La sirenita, no está demacrada, sí, está simplemente como con, sí, un efecto visual fuera, trucho. Fuera, claro, de tracking. Claro, fuera de tracking, y eso me gusta más, sí, que cuando hacen, cuando está la crítica, ¿no? Sí, digamos. Sí, sí, sí, sí. Por eso, así que bueno, pero bueno, está bien, Marcos. Qué sé yo. ¿Viste? Siguiente noticia de Guardian. Siguiente noticia de Guardian, una noticia que me enteré hoy, esto es increíble, mirá, no me deja mentir, Sunday, sí, 23 August, sí, a las 12:31. Claro, antes del programa. Parece ser que en septiembre sale una novela de Morrissey, que escribió él. Una novela. Cuando estuvo enfermo, dijo, bueno, voy a escribir una novela, porque esto es una pelotudez total. Sí. Iba a escribir, y escribió una novela. ¿Se sabe de qué trata? No, no, estoy buscando, no se sabe todavía de qué trata, y ya sale en septiembre, así que... Debe ser, vos decís que será él con un personaje encubierto, como pasa, sí, o es tan egocéntrico, solamente va a ser él. No puede escribir otra cosa que no sea de sobre, claro, sí mismo. El punto es si va a bajar línea del del veganismo o no. Claro. ¿Entendés? Por ejemplo, una novela que diga, no sé, que el mundo muere porque todos comen carne. Sí. Así, una novela con mensaje. Con mensaje. O para autoayuda directamente y blanquea. Sí, yo lo haría de autoayuda y ya está. Pero bueno. Pero, viste, Morrissey allá es como todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo está Morrissey allá. Todo el tiempo, todas las semanas hay algo de Morrissey. Sí, hago un insulto, algo bueno, sale un disco, sale, sí, el disco doble. Sí, dijo, sí, algo. Sí. Y bueno, y están, pero están todos, todas las semanas tiene una noticia de Morrissey desde hace 40 años. Y sí. Ojo, los chicos no se acuerdan esto, pero Morrissey, después de Malayaster, estuvo muerto. Nadie hablaba de Morrissey, sí, y no estuvo hasta que volvió con... Creo que con el de la Yard de Quarry, no sé, sí, el de la escopeta. Pero después, Malayaster tuvo éxitos allá, sí, por el Britpop, era mal, la resabia, por las 97, 96. Sí. Y bueno, pero después, pero Morrissey, hasta ese entonces, era como un ícono medio... Sí, olvidado. Era como de culto, digamos, como que eras un grosso. Si escuchabas Morrissey, tenías como una cosa, no era tan mainstream. Claro. Y de repente el chabón volvió con toda. O sea, no, sí, sé qué pasó. Sé que no había nada y lo metieron en un lugar. Sí, él empezó también a fomentar lo del personaje. Sí, y bueno, es como que está, de repente volvió porque ya se estaban todo el mundo olvidando los Smiths, sí, cuando pasaba eso. Al que le pasa exactamente esto es a Harvey Hawker, que es más un personaje que sí, un artista. Sí, pero todavía no volvió con los discos, no funcionan, los discos, no, del solista, y entiendo por qué, porque son muy malos. Pero viste que todavía no volvió con la fuerza de esta basura. Sí, por decirlo así. Que por decirlo así, con respeto a Wilson. Sí. Es como Fito Calamaro, dice Mambo Morrissey. Sí, sí, ya está actuando así, pero antes, por eso digo, en la época Malayaster no era como, seguía siendo como under. Sí. Seguía como algo medio oculto. Pero bueno. En Inglaterra creo que nunca, ¿no? Porque siempre fue, pero en el resto del mundo era, acordate que vino... Y tocó en el Luna Park, así medio... Que fueron muchos darkies, ¿no? Era, sí, que había gente de... A tirarle la diolos, ¿no? Moderna, eran todos, sí, viste, de viudas de los Smiths. Sí, justamente Román está diciendo eso. Luna Park tenía bastantes lugares vacíos la primera vez que vino. Sí, sí, sí. Y la gente era muy... eso, gente de Cure, eso, no sí, era como que ibas a ver al tipo que había sobrevivido de los, sí, de los Smiths. Sí, gente... En cambio, ahora va la gente Morrissey y... Quiero... Sí. Quiero llevar... Una primicia que tiene que ver con mi... ¿A dónde la querés llevar? Acá, al aire, que tiene que ver con la teoría con la que empecé el programa. De los Smith, el primero que va a morir es Morrissey. Sí, igual Marcos. ¿Listo? ¿Qué sabes? Si se muere el baterista, los Smith no te vas a enterar nunca. No importa. De Stone Roses, el primero que va a morir, sí, es Squire, que es el mejor. Me gusta, sos la única persona que banca a Squire. Pero a la vez, hace mucho, y doy fe que en Sea Horses, cuando todo el mundo le pegaba, sí, vos defendías a Sea Horses y, sí, cantabas llorando de Love is the Love. Sí. Y Blind by the Sun. Sí. Lo cantabas llorando casi. Sí, sí, sí, sí, sí. Siempre defendiste a Squire. Y aparte es muy loco, porque él es todo lo que odias. Sí. Un tipo que hace solo guitarra insoportable, blusero. Insoportable, no. Todo, y vos de repente... No, él lleva el solo de guitarra a una experiencia... De vos tenés de ser fan de Squire. No sé. Un tipo medio blusero, pero a la vez que hace cosas manchesteros. No, claro, y bueno. Pero hoy yo no creo está. Que de ser fan de Squire. Vamos a ver. Sonido Gibson, ¿viste? Sí. Pero bueno, ya igual a Squire no lo escucho más o menos desde el 97. Sí, creo que no hace nada Squire, tampoco. Sí. Pinta, ¿tiene discos? Pinta. Claro, bueno. Hizo las cosas tipo Polo, ¿no? Porque bueno. el primer disco de Stone Roses, las pinturas son de él. Sí, sí, sí. Y el mundo rompecabezas. De Seahorses también era de él. Era de él esa basura, claro. Sí. Bueno, y la tapa de Second Coming también, que era media como la de Menos que Cero. Ahí le robaron a Menos que Cero, claramente. Sí. Eso como una especie de collage pintado. Sí. Pero qué bueno. Cosa que nunca me gustó, la mezcla. A mí me encanta el collage, pero la mezcla con pintura y collage nunca me gustó. Sí, no, no. No, no, pintazo collage. Claro, sí. Esa mezcla, viste. Hay ciertas categorías que se deben mantener. Un bebé con una. Bueno, es como hablamos de Juanito Laguna otra vez, ¿no? Claro. Esa cosa. Te deprime. Sí. El collage con pintura. Sí. Sí. Marquitos, vamos redondeando este programa. ¿Tenés alguna cosita más que quieras hacer? No, ya está. Yo quería hablar de eso nada más. Esto no sé ni qué es. Sí, abrí cosas. Pero bueno, no importa. Vamos a cerrar. Así como lo abrimos, lo cerramos. Sí. Cerralo. Cerrarlo también. Listo. Bueno, bastante bien, por ser un programa enfermo tuyo, sí. Salió ¿viste? Bastante bien, te felicito. Vamos a cerrar con un bloque musical, así ya te vas a descansar y tomar un té, que entienda la gente. Gracias. Vamos a ir con el último. Con sí, porque sigue solo, pues si no dos ya es demasiado. Así que hasta el domingo que viene. Bien. Nos retiramos con. Esperemos ya de mejor. Sí, una semana. Nadie aguanta una semana con fiebre. Bueno. Salvo en la época de la fiebre. Sí, de 19. Claro. Nos vamos a ir con Barrington Levy haciendo Looking My Love. Bien. Buscando mi amor, ¿no? Decía Barrington. Sí. Y bueno, ¿lo encontró? No sé, era muy romántico él, a pesar de que también se juntaba con la mala junta jamaiquina, ¿no? Sí. Así que no, nos vamos. Bueno, nos vemos. Chao. I'm